La Radio Puente Alto, comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King, un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesas tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante. Hola, hola, hola. Buenas noches, queridos, queridas radioescuchas de toda la provincia cordillera, de Santiago, de Chile y del mundo, a través de nuestra señal online. Una vez más estamos aquí en Puente Alto, en pleno centro, llevando a cabo este programa humilde pero con mucho amor y claro, celebrando, ¿no? Estamos este programa celebrando nuestro 12º programa, es decir, que ya han transcurrido 3 meses desde que comenzamos con esta aventura de la Asamblea del Agua y la Soberanía de Puente Alto, a jugárnosla, como dijimos la semana pasada con nuestro amigo Sebastián, por llevar a cabo un espacio comunicacional distinto, donde tengamos la posibilidad de conversar, de reflexionar acerca de temáticas que no vemos siempre en la palestra. Este programa, el día de hoy, 16 de agosto, en vivo, siendo las 21:23, con el cambio de hora incluido. Sí, sabemos que nos costó levantarnos más hoy, pero tenemos el día más largo y eso también se agradece. Bueno, volviendo al tema. Hoy el programa de hoy, el de 16 de agosto, está enfocado y dedicado a la lucha que nosotros como Asamblea del Agua estamos llevando desde casi el principio, que es la lucha contra Alto Maipo, ¿no? Contra esta hidroeléctrica que pretende, bueno, que ya está llegándose la construcción a cabo en el Cajón del Maipo. Y tenemos invitados muy especiales que nos van a hablar al respecto. Sin embargo, para hablar un poquito de la semana que pasó, ha sido una semana con varias sorpresas, varias interrupciones, varias manifestaciones. Ya fuimos testigos el miércoles pasado del cacerolazo por la norma CFP, que se dio a lo largo de todo el país, en algunos lugares con más represión, en otros con más diversidad, con más ganas de poder transmitir que la ciudadanía está en contra de este sistema perverso que empobrece a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. También queremos saludar muy, muy afectuosamente una noticia que se comenzó a difundir ayer, y es que la comuna de Recoleta ha sido la primera en prohibir tajantemente los rodeos y los circos con animales. Pucha, en ese sentido también estamos muy contentos, también tratamos aquí el tema animalista y esperamos volver a tratarlo tal vez con alguien de por allá que nos cuente cómo es la experiencia de suprimir estos espectáculos, si realmente la gente los desea demasiado o cada vez como humanidad, como sociedad, nos estamos dando cuenta que nuestro placer, nuestro hedonismo, nuestro gozo no tiene que pasar por el sufrimiento de otros seres vivos, en especial de los animales, y además que ni siquiera se justifica como alimentación o por necesidad, es mera entretención. En el caso del rodeo, entretención disfrazada de cultura, de tradición, y en lo personal yo me alegro mucho porque creo que ese tipo de entretención no tiene que perseverar. Hay millones de formas de entretenernos y divertirnos sin hacerle daño a nadie. Así que en ese sentido yo aplaudo la moción de Recoleta y ojalá que muchos alcaldes de muchas otras comunas también lo puedan llevar a cabo. Y si no lo llevan a cabo, vaya usted, sí, vecino, vecina, a decirle a cualquier de donde nos estén escuchando. Alcalde, alcaldesa, ¿por qué seguimos nosotros con esta actitud tan desfavorable contra nuestros hermanos pequeños animales? Y ahí podemos ver si avanzamos o no. Lo importante, como decimos aquí en Agua Bajo el Puente, siempre es actuar. Y este programa también tiene que ver con la importancia de no bajar los brazos al primer portazo, al primer no que se nos dice, porque sabemos que lamentablemente con esta pelea de luchas justas siempre tiene más carácter de imposible que de realista. Pero está en los sueños donde uno debe creer. Si no, viviríamos todos bien acostumbrado a una rutina que no nos lleva hacia mucho. Los invitamos a soñar, los invitamos a tener ideales, pensamientos y expresarlos y luchar por ellos. Porque si no, nuestra vida se resigna a una monotonía que a veces es muy vacía y muy frustrante cuando ya estamos más ancianos. Vamos a ir con nuestra primera pausa musical para después comenzar con nuestros invitados. Ya, la primera canción, obviamente nosotros estamos en este programa hablando de esta hidroeléctrica que afecta principalmente a nuestros ríos del Maipo, y esta canción se llama Río, y esta vez no es de Silvio Rodríguez ni de algún otro por ahí, es de Aterciopelados, esta banda colombiana. Hace una canción muy preciosa a lo que es este curso de agua que nace en las montañas, llega al mar y le da vida a todo el valle. Así que lo dejamos con Río de Aterciopelados. Vienen las aguas del río corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tiene sed, tiene tos el río, Osana. Y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye. Bañemos y lo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Ahí estábamos escuchando el precioso tema de Aterciopelados, que es como una apología al río. Y nosotros lo estamos haciendo siempre, cada vez que podemos, a través de esta defensa de nuestros ríos. olvidó, se me fue la primera parte del programa, mencionar a todos los ganadores que tuvimos la semana pasada, que hicimos esta modalidad nueva de que llamaran a la radio. Le agradecemos mucho a Tania Villalobos, quien se ganó un parche que nos donó el colectivo Arteaga, y a Andrés Yáñez, que también ganó un parche llamando por teléfono. Y teníamos atrasado a Francisco Sandón, quien se ganó la dimensión socioambiental de los conflictos territoriales en Chile, donado por el colectivo Gladys Armijo, de Geografía Crítica. Le hicimos entrega esta semana de su premio, y estaban, pucha, todos súper contentos, porque a todos nos gusta ser valorados, premiados, y han sido todos premios donados por nuestro invitado, así que nos sentimos también nosotros muy contentos, porque de alguna manera somos un nexo, ¿no?, entre dos instancias, temas, curiosidades, haciéndonos ver que somos muchos, pero que no pensamos tan diferente. Muy bien, les quiero presentar a mis invitados esta noche. Me encuentro primero con Jorge Díaz, ya un amigo que nos ha acompañado en el primer programa. Estuvo Jorge con nosotros y ahora nos acompaña en el 12º, 3 meses después. Ahí él nos dará sus impresiones. Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos, tú vienes en representación de la Asamblea del Agua y la Soberanía. Hola, buenas noches a todos. Esperando que estén todas las radios de Puente Alto encendidas escuchando este programa Agua Bajo el Puente. Bueno, yo represento Agua y Soberanía y les cuento de que estamos así, pero a full, trabajando la tercera marcha territorial por la defensa del agua y sacar del cajón del Maipo a aquellos seres que lo único que les interesa es el dinero, y que nosotros, de no hacerlo y de no participar de la fuerza de nuestras comunidades para recuperar el agua, vamos a estar en graves problemas en unos años más, y en realidad ya estamos en problemas. Así que la idea aquí es poder conversar aquí con los amigos que estamos acá y pensar de qué manera nosotros podemos cooperar y podemos ser parte de este proceso de lucha, de trabajo y de ganas de que las cosas y que el medio ambiente en general mejore para todos nosotros. Muy bien, Jorge. Claro, es así, este programa también se enfoca en este tema, como decía Jorge, especialmente porque este 20 de agosto, como le hemos recordado programa tras programa, se realiza la tercera marcha territorial a las 11 de la mañana. Los vamos a estar esperando en afuera de la Municipalidad de Puente Alto, Metro Protectora de la Infancia, desde las 11 en adelante. Ahora les voy a presentar a Emilio Arce. Él viene en representación de la Coordinadora Ciudadana del Río del Maipo. También son convocantes de esta marcha y vamos a preguntarle, Emilio, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué significa para ti en lo personal involucrarte, estar ahora presente, ya me imagino hace un tiempo, en la lucha contra Alto Maipo. Sí, buenas noches a todos los oyentes. Gracias, Daniela, por la invitación a participar en el programa. A nombre de la coordinadora y de los vecinos del Cajón del Maipo, me tocó en esta oportunidad participar, dado que nuestra vocera ha tenido muchas reuniones y tiene una hija enferma que tenía que cuidar, y le mando un saludo a ella. Respecto a tu pregunta, yo vengo participando de a poco. Como todos los activistas, los colaboradores de No Alto Maipo, lo hacemos, persiguiendo una causa que nosotros creemos es una de las causas más importantes del futuro, sin pensar solamente en el aquí y ahora, donde todo se transforma en dinero, en riqueza, en perjuicio de los más débiles, los más pobres. Claro, todos tenemos una sensación parecida cuando nos motivamos a este problema, ¿no? A enfrentarnos contra lo que de repente vemos como un monstruo tan gigante. Vemos que la gente con poder en Chile tiene tanto poder. O sea, no es solo un poco. La misma semana pasada, el mismo Sebastián, que es de un medio de comunicación, él estaba cumpliendo una condena remitida por denunciar cosas. O sea, cuando nos quieren perseguir, pucha, parece que lo hacen en serio. Sin embargo, Jorge, yo te quería preguntar acerca de que esta marcha es la tercera marcha que se realiza en Puente Alto. Es decir, que ya ha existido un trabajo que este año cumple ya 3 años, digamos, de la, una convocatoria masiva, de que sea familiar, de que la gente de todas partes pueda, de todas partes, Puente Alto sobre todo, porque es acá el local, pueda manifestarse. Y cuéntanos un poco cómo han sido las marchas anteriores y qué significa para ti, que aunque no hemos ganado, digamos, y quizás no sé si estamos tan lejos, tan cerca, pero de esta perseverancia, de la importancia que tiene sentir que podemos cumplir una meta en conjunto. Mira, yo creo que la experiencia que nos ha tocado a nosotros ha sido bastante enriquecedora, porque en un principio, cuando nosotros hablamos del agua hace 3 años, 3 años y medio, para mí el tema del agua ha sido desde siempre, no es un tema de ahora, para mí siempre ha sido una preocupación. Pero cuando ya nos empezamos a organizar, verdaderamente, poco a poco la gente ha ido tomando conciencia. En un principio no, uno entregaba un volante ni lo miraban. Uno hablaba y era prácticamente alguien que estaba haciendo de loco y era como poco importante, esto hace 3, 4 años atrás. Pero hoy día nos hemos ido dando cuenta que a la gente el tema ya le está interesando, está más preocupada, pregunta, cuando entregamos volantes conversa con nosotros, se devuelven a buscar volantes, y eso es una señal muy positiva, porque se nota que el tema ha calado en las comunidades, y eso ha sido producto de un trabajo extenuante de cada uno de los militantes que estamos trabajando en esto, porque verdaderamente hoy hay más interés. Y pensamos, a pesar de que el proyecto Alto Maipo todavía no lo hemos sacado, pero igual creo que le hemos pegado algunos combitos por ahí, y no me cabe duda que en la medida que la gente vaya tomando cada vez más conciencia, vaya dándose cuenta de la importancia de este vital elemento, todo va a ser distinto, porque cuando la gente ya toma conciencia y despierta, no hay gigante que sea capaz de detenerlo. Y a eso es a lo que estamos apostando, a la acumulación de fuerza, que la gente vaya tomando, como les decía, conciencia, se organice, participe. En la primera marcha hubimos a lo menos 1.500, hubo como 1.500, 2.000 personas. En la segunda, 2.500. Ahora en la tercera esperamos miles de personas en la calle, porque de verdad esto lo amerita. Sin agua no hay vida, y si no la defendemos, estamos condenados a correr en unos años más detrás de camiones aljibe. Por eso la importancia de estas marchas y de esta acumulación de fuerza. Claro, uno va viendo el cambio de actitud que ha ido teniendo la gente en cuanto a la receptividad, en nuestra propaganda, en nuestra difusión. Y también yo pienso que este año que ha transcurrido, tal vez fue empezando el año pasado, pero este año también se han develado tantos escándalos de corrupción, ¿verdad?, de malversaciones de fondos, de coima, etcétera, que también la gente está como indignada, súper enojada, pero también hay que de alguna manera relacionarlo a que este proyecto, que seguramente aquí la gente en Puente o que es más territorial no lo ve mucho porque se instala lejos, sin embargo, aunque lo lejos que está, igual nos perjudica de una forma muy significativa. Entonces, por ese lado, la gente ya le está haciendo un movimiento de tuerca. En la experiencia que han tenido ustedes como coordinadora, Emilio, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? ¿O por qué cómo tú has visto en realidad esta problemática? ¿Cómo ha sido internalizada por la gente de sus comunidades, con quienes ustedes trabajan? Mira, una experiencia bien amplia, porque nosotros tratamos de entregar la difusión, la información y la educación que podemos hacer de distintas maneras, en foros, en reuniones, apoyando las acciones de nuestras conjunto de organizaciones que están preocupadas por el tema. Y ahí aunamos todas las visiones que tenemos acerca del problema del agua, el problema turístico, el problema del suministro, la contaminación, el futuro intención que tiene este proyecto, que es poner mineras en el Cajón del Maipo, que es un elefante dado vuelto, que está explotado por el norte, por la minera andina de Codelco, y por el sur, el Teniente, y entre medio está los Bronces. Tenemos que ser conscientes. De a poquito nos estamos haciendo conscientes, porque ha ido de a poco tomando las personas un cierto compromiso. El 80% del agua de Santiago se abastece de la cuenca hidrográfica del río Maipo. y la mayoría de la gente que come verdura está comiendo de la cuenca hidrográfica del río Maipo y claro, de los animales que nosotros dentro de la región central producimos. Entonces la contaminación es por distintas etapas. Claro, y eso es lo que te decía, es una cantidad de elementos que implica este proyecto que de repente nosotros no lo vemos. Y si no fuera por, de repente, organizaciones como la suya, se me ha olvidado mencionar a la Red Metropolitana, no Alto Maipo, que Anthony, que ya fue invitado de este programa, y a este programa también, mandó su excusa, le manda un saludo, lo pasó súper bien la otra vez que vino, entonces también estaba muy preocupado de que... de que diéramos el saludo de la Red Metropolitana a todos los puentealtinos y puentealtinas que se interesaran en ir a la marcha, y a los que no, ¿por qué no motivarlos, no? Como tú bien decías, volviendo al tema, Emilio, lamentablemente es a raíz, yo creo que de tanta desinformación y no desinformación, también engaño muchas veces, que estamos sumidos en una halo de incertidumbre, de misterio, y lamentablemente nosotros, o no lamentablemente, afortunadamente nosotros, precario, autogestionado, sin ningún tipo de financiamiento, somos capaces de tener la fuerza y de cuando la gente, como decías tú, nos recibe un volante, se queda conversando con nosotros, es un aliento para continuar, porque sabemos que algo se está avanzando. Miren, vamos a conversar de lleno del tema Alto Maipo, de qué significa nuestro trabajo con respecto a su rechazo y cómo se ve también, cómo se proyecta, qué es lo que pensamos y si había algún avance que sepamos, que debamos saber ahora. Ahora los voy a dejar con una canción que le contaba Jorge hace un rato. Ha sido un descubrimiento maravilloso, que es un himno a la belleza, pero habla de la belleza en un sentido de, como que decía al principio, creer como en un sueño, en un ideal, y ser honesto en la búsqueda de ese sueño. Lamentablemente hemos visto en los últimos tiempos que la honestidad es un bien muy escaso. Sin embargo, en esta canción se realza muy bien. Es de Luis Eduardo Aute, español, y se llama La Belleza. Disfrútenla mucho porque realmente es muy bonita. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra. Va el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque sea en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Ya, realmente es una belleza esta canción. Y claro, la belleza es algo más sublime, y tal vez es lo que realmente nos lleva a, digamos, a perseverar. La belleza, la alegría, a veces siempre nos tratan como derrotados. Las mismas personas, a veces en la plaza, cuando uno le entrega un volante y te dicen, pero ustedes creen que vamos a parar esto. Nos han enseñado la cultura de la derrota, la cultura de que no, de que los buenos no ganan siempre. Y eso está en nosotros nomás, rechazarlo y no resignar, ningún imposible. Muy bien, ahora vamos a ir de lleno a lo que es este problemática de Alto Maipo. Y yo le quisiera pedir a Jorge, porque seguramente hay nuevos radioescuchas que saben un poco grandes rasgos, saben que hay mucha gente que está contra Alto Maipo, pero no digamos los detalles, no tan técnico ni tan específico, pero a grandes rasgos explicarles de qué se trata este proyecto, y en vista de su magnitud vamos a darnos cuenta también de que estas consecuencias de las que hablábamos no son tan alejadas. Jorge, por favor, te invito a que nos puedas hacer una pequeña contextualización de este problema. Mire, bien breve les voy a tratar de explicar en qué consiste el megaproyecto Alto Maipo, porque no es un proyecto pequeño, es un megaproyecto. Lo que en realidad Alto Maipo lo que pretende construir es un túnel de 70 kilómetros en donde entubará tres ríos: el río El Volcán, el río El Yeso y el río Colorado, que son afluentes del Maipo. El hecho de meter tres ríos, entubarlos, va a implicar que 130.000 hectáreas de riego se van a desertificar. Eso va a significar que nosotros esos costos, cierto, producto de estos trabajos, los vamos a pagar en la feria, donde las frutas, verduras y hortalizas se van a ir a las nubes, van a ser un lujo. Fuera de eso, se provoca un gran problema a la flora, a la fauna, al bosque nativo, porque imagínense ustedes un túnel que va a lo menos en las profundidades de la montaña entre 400, 800 metros de profundidad, va arrasando con todo, va cortando todo lo que son las napas subterráneas, se va sacando las marinas. ¿Qué son las marinas? Las marinas son la roca molida que se va tirando a la orilla del río. De ahí salen metales pesados como el manganeso, el plomo, el arsénico y otros, y estos, con la lluvia, con el calor, con los cambios de temperatura, se van degradando, van cayendo a los cauces de los ríos, y es el agua que al final terminamos tomando nosotros, y que obviamente eso nos va a provocar graves problemas, graves enfermedades. Lo otro que es importante que la gente tiene que saber, que cuando este megaproyecto se pensó, los tipos que lo pensaron, ellos no tomaron en cuenta, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático ya lo tenemos encima. Si ustedes se dan cuenta, lo que llovía hace 40 años no tiene nada que ver con lo que llueve ahora. Ahora estamos en pleno invierno y miren ustedes si ha llovido algo, muy poco. Y cada vez tenemos mayores cantidades de gente en nuestras ciudades que van a necesitar cada vez más agua, y resulta que este megaproyecto nos va a ir limitando poco a poco de este vital elemento. Y lo más probable, que si no somos capaces de sacarlo de las montañas, vamos a tener graves problemas a futuro y tendremos que correr detrás de un, por, pelear por un litro de agua en las calles, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. ¿Quiénes son este proyecto? ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto? De este proyecto está detrás Ice Jenner, el Andrónico Luxi, que es un multimillonario, dueño de Canal 13, dueño de la CCU, del Banco tipo, de Chile. Del Banco de Chile, un tipo multimillonario que hoy día a lo mejor tiene 60 años y lo más probable que no viva 40 más, pero va a dejar a todas estas generaciones sin agua y como les decía antes, peleando por un litro de agua en las calles. Y también decir que aquí detrás de esto está también Aguas Andinas. Aguas Andinas a última hora se metió en este negocio y ellos cuando los túneles tengan problemas con este vital elemento, con el agua, esta hidroeléctrica, ellos le van a pasar de nuestra agua para que los lleven a los túneles y bueno, y obviamente ahí se va a seguir poniendo en grave problema el tema hídrico a nivel de nuestras ciudades. Eso es a grandes rasgos lo que consiste el proyecto Alto Maipo. Alto Maipo en un principio pensaba generar algo así como 500 megawatts y la verdad que con los cauces no va a alcanzar a generar 290 megawatts y se está haciendo un gran sacrificio a toda esa zona para un negocio de Andrónico Luxis que tiene una minera que se llama Los Pelambres. Él es dueño de Antofagasta Minerals, también tiene una tremenda escoba ahí precisamente en la minera de Los Pelambres con el tranque El Mauro, que no hayan que hacer con los residuos tóxicos. Y obviamente, y con esto termino para que la gente al menos se dé un poco cuenta, en unos años más, cuando ya si ellos logran hacer este proyecto, van a tener la electricidad y van a empezar a llegarse las grandes mineras aquí frente a nosotros y nos van a poner tranques de relave frente a nuestras montañas y eso va a ser más tóxico todavía de lo que hoy día ya es. Así que esto tiene una vital importancia. Si no somos capaces hoy día de darnos cuenta de lo que viene, vamos a estar, como les digo, condenados a llevarnos en los supermercados comprando agua para asegurarnos que el agua sea de verdad relativamente sana. Y los que no tienen dinero para ir a los supermercados van a tener que ir a hacer cola a los camiones de aljibe. Eso es lo que viene. Por eso es la importancia de hoy día luchar y pelear contra este proyecto. Por lo tanto, vecinos, vecinas, el 20 de agosto, desde el municipio hasta la plaza de Puente Alto, la tercera marcha territorial para sacar a estos terroristas del medio ambiente. Eso es un poco el proyecto. Un poco el contexto, bien amplio. Bueno, yo solo quería agregar que este proyecto comenzó, y por lo general estos megaproyectos comienzan en los lugares, ¿no? En las comunidades, cerca de las zonas, prometiendo dos cosas. Uno siempre es un beneficio en cuanto a lo que produzca, ¿no? En este caso se dijo que Alto Maipo iba como a satisfacer la necesidad domiciliaria de energía. Sin embargo, de a poco se sabía que no es así y como bien decía Jorge, esto es un negocio para que la minera Los Pelambres pueda recibir energía de forma mucho más barata. En ningún sentido se ha hecho mención a que Alto Maipo realmente va a cubrir la necesidad eléctrica de Santiago y por lo tanto va a bajar nuestras cuentas. Si le han dicho eso, siéntase un poco engañado. Y eso principalmente, ¿no? De la propiedad de Alto Maipo. Y lo segundo es que dicen siempre, pero que vamos a dar trabajo. La comunidad se beneficiará porque va a tener un trabajo. Bueno, y otras van más allá. En Iquique, cómo se llamaba la minera de allá, le pagaba, bueno, Pascual Lama pagaba carrera universitaria, los hijos. O sea, una manera de cooptar, de que la gente no se movilice, es a través del dinero. Y bueno, acá no lo han hecho, no sé si no lo han hecho o no lo han intentado, o lo que seguramente quieren captar a las comunidades, pero yo siento que hay un poco más de resistencia. Emilio, nosotros sabemos que la arista de ustedes, de la Coordinadora Ciudadana por los Ríos del Maipo, tiene otra arista de lucha, un poco más judicial. Ustedes van a lo más legal, digamos, que también se transgrede, me imagino, en ese aspecto, muchos... trabajo que hace Alto Maipo, si tú nos pudieras explicar mejor. Sí, mira, la coordinadora hace varias acciones, tanto la denuncia internacional ya como la local, a través de los distintos instancias legales. El 19 de febrero se interpuso un recurso de protección con el ánimo de no innovar contra AEGENER, ¿ya? En el proyecto hidroeléctrico por la contaminación de las aguas ya muestra que estudio que hizo el doctor André, siempre me sale André Chernichin, también estuvo aquí en Puente Alto acompañándonos el doctor. Bueno, nosotros por el motivo de impacto público que tuvo el estudio, ya, y el apoyo que tuvo el colegio médico, ya, nosotros hicimos el estudio y la viabilidad de poner este recurso. Nunca pensamos que, llegado agosto, aún todavía no se resuelva un tema tan importante para Santiago como es la contaminación del agua. Hoy día la Corte Suprema desistió, ¿ya?, de tomar la causa. Ah, mira, eso es una novedad para nosotros. Y vuelve hoy día a Tribunal de Medio Ambiente. Entonces hace este tribunal el que va a fallar. Bueno, anécdota a esto es que cuando nosotros presentamos la demanda, ¿ya?, el recurso de protección, Alto Maipo tuvo siempre una actitud de tocar la información y denostar a las personas. Uh-huh. Hizo el mal juego de hacer un informe, un estudio con Laura Borkel, que una un contrainforme, investigadora, digamos, que ha sido muy cuestionada. Y creemos que nosotros, independiente del resultado que vamos a tener en tribunales, vamos a tener que seguir fiscalizando y seguir haciendo consciente a la ciudadanía de los costos que va a tener a futuro, que ha mencionado Jorge. Uh-huh. Y que estamos discutiendo acá. Es súper importante que la gente se informe y participe. Por eso el 20 de agosto nosotros estamos convocando a todo Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José de Maipo, que es la provincia en su capital, y que se va a ver muy afectada. Y ojalá de la Florida y de todas las comunas de Santiago también nos acompañen. Sí, no hay ningún problema. Esta invitación es extensa, muy extensa, a quien quiera venir a participar. Mira, nosotros nos habíamos quedado en el asunto de la Corte Suprema, y de hecho estábamos un poco ansiosos esperando la respuesta. Ahora que tú me dices que lo volvieron a tirar al Tribunal de Medio Ambiente, tal vez... Un detalle. Sí, por supuesto. Nunca lo presentamos en tribunales. Se presentó, o sea, en la Corte de San Miguel. Apelaciones de San Miguel, sí, el 19, sí, perdón, de febrero. Ahora, es bueno por un lado, porque yo creo que tanto el Ministerio como los tribunales tienen que hacer su pega, y se ha demostrado que tienen pocos recursos, pocos fiscalizadores, y no sé si será una petición del ministro Pablo Daniel, yo le emplazo a él de que tome conciencia del manejo que ha tenido en este tema del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Claro, lo que tal vez, bueno, tal vez, quizás la certeza de esta lógica que lamentablemente ha implementado el gobierno y los últimos gobiernos de turno, que están haciendo demasiadas acciones súper aceleradamente, apostando al crecimiento y a una política de economía muy acelerada. Y como bien decía Jorge antes, estas consecuencias son a futuro. Quizás Luxig o el ministro Pacheco o el ministro de Medio Ambiente que haya estado han aprobado una cantidad de cosas sin tomar, como tú bien dices, la conciencia de lo que se viene más adelante, ¿no? Entonces, pucha, está de más reiterar la invitación, pero también hacer una reflexión en el sentido de que, claro, nosotros llamamos a la gente a participar, a difundir, y tratamos de darle los más espacios posibles para que esto ocurra. Una cosa es, estas marchas son una demostración de fuerza. Cuando para las marchas de las AFP hubo casi 1 millón de personas en la calle, la presidenta tuvo que salir a la semana a dar explicaciones. Obviamente que no fueron, yo creo, muy satisfactorias para todas las personas que nos fuimos a manifestar. Sin embargo, estas marchas son una demostración de fuerza. O sea, sí, claro, si vamos 300 a la marcha, pucha, la señal que estamos dando es que esta es una lucha débil, que la gente no está informada y peor aún, que no está concientizada de este tema. Sin embargo, si llegamos masivamente y se demuestra que es una comuna, es una provincia, es una ciudad consciente de sus recursos naturales y que los vamos a defender, tal vez pueda suceder algo más, ¿no? Hubiese algún otro tipo de reacción. Cuando fue Hidroaicén y salió mucha gente también a la calle, cuando fue Barrancones. O sea, tenemos ejemplos de que cosas se han podido hacer. Por lo tanto, esta no es una señal para bajar los brazos, sino todo lo contrario. Como bien decía Jorge, como asamblea hemos estado

o concepto, una frase pequeña que se te venga a la mente. Entonces así vamos a ver cómo tú visualizas inconscientemente este conflicto. ¿Te parece? Sí, vamos, queda otro. Muy bien. Jorge, si yo te digo cajón del Maipo. Ecosistemas. Reciclaje. Reciclaje. Restituir lo que se abusa. Medio ambiente. Vida. Río. Sangre. ¿Y Alto Maipo? Necesidad de salvarlo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Bien? Ya, tranquilos. Y ya sabemos que no se ponen nerviosos, pero después se van soltando. Ya, Emilio, ¿qué te parece nuestro juego? Simpático, espero que... que bien. Que no diga ningún. Hemos tenido gente que se ha salido de madre y todo en este juego. Me imagino. Porque hay cosas que inconscientemente salen, afloran, ¿no? Exacto. Muy bien, tu turno. Ya, Emilio, si yo te digo. Políticas medioambientales. Política medioambiental, ecología, más que economía. Muy bien. Te digo, glaciares. El recurso que nosotros creemos ha sido más vulnerado. Agua. Es vida. Amor. Ciudadanía. La polis. La asamblea. La asamblea. Basura. Basura. Lo que nosotros muchas veces creemos que es basura y no es basura. Es algo que puede servir para seguir regenerando la tierra. ¿Y el ministro Pacheco? Un títere, un payaso de Luxi. Puesto por él, aceptado por Michelle Bachelet, nada más. Claro, sin mucho respeto ahí. No, es mujer, primero que nada, pero ella participa en un gobierno que a la ciudadanía le ha prometido muchas más cosas de las que ha hecho, favoreciendo a unos pocos. Lamentablemente hemos repetido ese tipo de noticias. En mi opinión, no es bastante. Quizás totalmente de la coordinadora, pero... yo creo que tenemos que sincerarnos y ser honestos. Claro, y tomar conciencia también de las autoridades que se supone que democráticamente son electas, ¿no? Entonces, sí. aunque ese cargo no es de elección popular, elegimos a quien sí lo maneja, ¿no? Exacto. Muy bien. Jorge, tengo que preguntarte el río de sangre porque me dejó un poco espeluznante. Eso fue un poco sí, espeluznante. Claro, cuando me dice río, río, ¿cierto? Eso fue, yo dije sangre, lo digo en el sentido de que el agua que corre por los ríos, por los esteros, por los canales, las aguas subterráneas, de algún modo, son lo que le dan vida a la tierra. La sangre es tan importante para el cuerpo humano. Como las venas. Como las venas. Ah, eso, qué bonito. Yo me pasé un rollo más hardcore. No. No, pero está súper bien, tienes toda la razón. Ahora que tú lo dices así, eres muy profundo, Jorge. No, en serio, porque, claro, al final la sangre, por ejemplo, de nuestro cuerpo, que también es 80% de agua, fluye por todo nuestro cuerpo y va vitalizando las células de todo nuestro organismo. Lo mismo pasa con el agua, a través de la napa subterránea, de los ríos, de los cauces, va llenando de vida a todo nuestro planeta. Y los van nutriendo. Por eso estos proyectos son tan destructivos, porque eso es lo que están matando a nuestra tierra y eso es doloroso. Tienes toda la razón. Mira, salió muy interesante este psicoanálisis, ¿ves? Y no es cualquier cosa, es muy profundo. Bueno, amigos, quiero recordarles que está la fanpage a la cual nosotros queremos invitar a todos los amigos de la coordinadora, a los amigos obviamente que nos siguen en la asamblea, a los amigos de Red Metropolitana en Alto Maipo y a nuestros amigos que también están convocando esta marcha, que son nuestros amigos de San Bernardo Ojos Color Agua. Somos organizaciones que hemos venido hace un tiempo trabajando juntas o en muy cercana coordinación y queríamos también destacar eso un poco. A veces hay organizaciones más sociales o políticas que les cuesta un poco trabajar en conjunto con otras, ¿no? Lamentablemente, aunque tengamos causas muy nobles, hay valores del ser humano como el egoísmo, como la egolatría, como... muchos más, que nos llevan a no reconocer mucho el trabajo del otro. Sin embargo, cuando nosotros nos colaboramos con otro y trabajamos en conjunto, ponemos en valor su trabajo, nuestro trabajo crece y el trabajo que sale de los dos es mucho mejor, es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, aplaudimos que esta marcha haya podido salir adelante en coordinación con amigos y amigas que también están involucradas en esto. Como les dije, los invitamos a la fanpage y que estén agua abajo el puente y que estén muy atentos, porque esta semana, si bien no tuvimos concurso, la próxima semana vuelve Letrarte con algunos libros a regalarnos cultura para no todos los radio escuchas de nuestro programa. Así que quédense muy atentos porque va a venir la pregunta del próximo programa. Y mejor aún, yo creo, me acaba de dar un chispazo creativo, después si quieren me reclaman, vamos a premiar la mejor foto de la marcha del agua el 20 de agosto. Si usted nos escucha y va a la marcha, saque una foto, sáquele una foto al mejor cartel, al mejor participante, a un tinco, a una batucada, a la animadora de la marcha, no, mentira, o a quien usted quiera que le llame la atención, y postela en la fanpage de Agua Bajo el Puente. Ahí vamos a premiar a la mejor foto, lo vamos a estar motivando, pero tienen que ir, ese es el compromiso. Nosotros les damos un libro. Parece un poco conductista esto, ¿no? Pero es para motivar la participación de todos ustedes. Lo vamos a estar esperando. Hay mucha gente que le hemos entregado flyers y yo le he dicho que vamos a pasar lista. Así que vayan, porque si no van a quedar ausentes. Ay, que me salió profesora eso. Pero bueno, vamos a continuar con una canción que habla de todas estas como perversiones de la política, que muchas veces más que política es acumulación de riqueza y no es política, que es un arte de gobernar, ¿no? De gobernar para nosotros, para el pueblo, para la ciudadanía. Hace, en los 90, León Gieco hace una canción diciendo que él no es de esa banda y él es de los Salieris de Charlie. Él no se involucra en este tipo de política sucia, sino que es lo más amigo de Charlie. Esa canción tiene su historia. Sí, me imagino, yo era Salieris muy chica cuando salió. Claro. Así que lo vamos a dejar con León Gieco con esta última canción de Agua Bajo el Puente. Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. estarán pensando igual. Ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Picara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Ahí están Los Salieres de Charlie. Algo nos hablaba aquí Emilio, que conocía la historia bien de la canción, ¿verdad? Que no se referi- no es tan moderno el término, sino que es bien antiguo. Exactamente, Salieri es la persona que quería, copiaba, por así decir, la partitura de Mozart. Y aquí en Los Salieres de Charlie, es que él tenía un grupo que era Fito Páez, Cerati, Spinetta. Spinetta era, él escribía sus canciones. Y Gnecco, ¿no? ¿Cómo se llama este? Gnecco es el que estaba cantando ahora. Que cantaba ahora. Y ellos copiaban sus canciones, ellos querían tener la misma inspiración. Bueno, y menos mal que eran Salieres de Charlie y no de Menem o de algún otro así. Ya, súper bien. Bueno, que está de más decir, recordarle la actividad del día sábado, que es esta marcha territorial, la tercera marcha que estamos llevando a cabo aquí en Puente Alto, donde esperamos que ustedes, vecinas, vecinos, no nos defrauden y vayan. Los esperamos a las 11 en las afueras de la Municipalidad de Puente Alto, Metro Protectora de la Infancia. Ojalá que sea un día bonito. Van a ver, va a estar Quillaguaira también, la organización de Tinku. Están llamando a un tincunazo ese día, así que nos van a venir a apoyar bailarines, músicos de muchas partes. También va a estar el hip hopero Profeta Marginal, que nos viene a acompañar desde San Bernardo, así que va a estar variado en gustos. Ustedes pueden hacer, hagan su cartel más entretenido, con su familia, con los niños, dedíquense. Si al final estamos luchando para los niños, para las niñas, para nuestros hijos, nietos, nietas, y es bueno que ellos aprendan desde chiquititos que vale la pena esta lucha. Muy bien, quiero que Jorge, tú nos puedas dar un mensaje de despedida, unas palabras que puedas hacerle sentir a tus amigos, a tu gente aquí que te conocen tanto en Puente Alto. Se sientan motivados para acompañarnos este sábado. Bien. Decirle a toda la comunidad de Puente Alto, sobre todo, que somos nosotros los responsables de que esta marcha resulte, que el 20 de agosto vamos nuevamente, les repito, a salir desde la municipalidad hasta la plaza de Puente Alto a las 11 horas. Todos tenemos que ir. Inviten a su familia, a sus amigos, a sus contactos a través del Facebook. Todos somos parte de esto. Y además, estoy contento porque detrás de esta marcha, los convocantes, está aquí Ojos Color de Agua, la coordinadora Ríos del Maipo, Red Metropolitana, Agua y Soberanía. Juntos podemos y somos capaces de llevar estas movilizaciones a buen puerto. porque la unión hace la fuerza y siempre ha sido así. Por lo tanto, nos debemos, todas estas organizaciones debemos felicitarnos por estar juntos y darle con tutti el día 20 de agosto. Muchas gracias por habernos escuchado y siempre tengan presente que sin agua no hay vidas. Muy bien, Jorge. Justo estábamos escuchando la canción de León Gieco y fuera de este de esta como anécdota de los cantantes que llegan a Charlie, también dice una parte de la canción, menos mal que estamos acá los que no vamos a transar. Y en ese sentido ya yo creo que hemos demostrado a través de los años que estas organizaciones no transan. Y siento que tal vez no hemos tenido, no hemos sido muy tentados, porque creo que nos deben ver, nos deben menospreciar tanto. Yo creo Luxi, que mismo se declaró un hombre poderoso, dirá, ¿qué harán estos cuatro pelagatos parados en la plaza? Que no, ni cosquillas. Pero demostrémosle, vecinas de Puente Alto, que sí, que no solo nosotros, sino que ustedes hacen más que cosquillas. Demos un golpe, como dimos cuando dijimos no a la AFP, demos un golpe diciendo no a Alto Maipo también. En ese sentido quiero invitar a Emilio, que nos pueda, si quieres tú mandar algún saludo, alguna palabra, algún mensaje de despedida, que también esta es la oportunidad que lo hagas. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, Daniela, al equipo de sonido, a la radio, al programa Agua Bajo el Puente, por la invitación de poner al día la información de lo que sucede en Alto Maipo y de las organizaciones. Quiero mandarle un saludo a todas las organizaciones en Chile que están luchando por el medio ambiente, que más allá del medio ambiente como concepto legal, uh-huh, es el territorio que nosotros vivimos y compartimos. El paisaje es aquel que está puro y no está intervenido por el hombre, pero cuando el hombre lo interviene y se lo hace propio y tiene una vocación, tiene una identidad, hay que respetarlo. Y yo quiero felicitar a todas las organizaciones que están a lo largo del país luchando por alguna causa, y de pensar con respeto el presente y con respeto el aquí y ahora hacia el futuro, mirando por nuestros hijos. Son aquellos los que van a recibir esta tierra y nosotros somos los que vamos en algún minuto a perecer, y obviamente por eso estamos mucho en esta lucha, o en esta causa más que una lucha, porque lo hacemos con amor. Porque eso es lo que a veces, siempre, en verdad, nos tiene que motivar. Como la canción que escuchamos de La Belleza. Bueno, por mi parte, nada más que decirles que estamos súper contentos de llevar estos 3 meses ya al aire. Es reconfortante cada vez que nosotros leemos sus comentarios en la fanpage. La semana pasada que pudimos escucharlos, cumplimos 3 meses de trabajo, querido Javier, querido Felipe, ya pasaríamos a contrato indefinido si estuviésemos trabajando, pero esto lo hacemos de corazón, por lo tanto el contrato es permanente con nuestra causa. Estamos muy contentos de acompañarlos, esperamos haberles sido una buena compañía, que hayan quedado informados y sobre todo muy motivados y motivadas para acompañarnos el próximo sábado a las 11 en la Municipalidad de Puente Alto. Este ha sido nuestro 12º programa, les mando un abrazo, un beso enorme, nos vemos la próxima semana. Un saludo rápido a Eduardo, a Marcos, a Tania, a Agustín, a Miguel, a todos los que siempre nos están escuchando y retroalimentando también. Que tengan una súper buena semana, nos vemos en la marcha, vamos a pasar lista y también nos vemos el domingo, porque este fin de semana viene cargadito. El 20 con toda la fuerza aquí. No más AFP. Y el domingo vamos a gritar todos también bien fuerte. Tenemos que ser el doble de la primera marcha, ¿o no? Por supuesto. Muy bien, dígame. Solamente decir algo. La relación que existe entre la AFP y este tipo de proyectos. Con nuestros dineros se financia la destrucción del medio ambiente. Es por eso que también el 21 tenemos que estar todos en la calle, porque de alguna manera también estamos defendiendo el agua. Muy bien. Así que carguen las pilas, carguen las cámaras de foto, carguen los tincos, carguen las batucadas, porque nos venimos con todo este fin de semana. Vamos a dejar los pies en la calle. Te informaste, te alegraste, te comunicaste, escuchaste buena música aquí en tu programa Agua Bajo el Puente. Hasta el otro martes. Un beso, un abrazo. Salud.